nombre es Bruno Alexis Sánchez, soy chofer de colectivo en turno de noche. Dentro de los colegas me eligieron como vocero, digamos, entre comillas. Más que nada es para dar a conocer, digamos, que somos un gremio, que poco se nos reconoce nuestra labor. Hemos sido muy criticados últimamente por nuestro trabajo, pero más que nada el trabajo de la gente, de los colegas del día. Entendemos que la gente cuando sale de su trabajo y toma colectivo quiere llegar a un vehículo que esté limpio, que esté ordenado, darle el mejor servicio dentro de lo que podamos y que se le lleve rápido y con precaución, digamos, a sus hogares. Es lo que todos también queremos. Y dentro de eso también entendemos que mucha gente que sale de su trabajo sale alterada, a veces salen ofuscada, a veces se escapan cosas de las manos con algunos colegas. Nosotros estamos tratando de mejorar día a día. Somos choferes dentro, como se nos dice, profesionales. Estudiamos para tener esta licencia y poder trabajar, porque no cualquiera puede pescar un vehículo de colectivo y llevar pasajeros. Hay que se prepara las personas y nosotros también invertimos dinero y nuestras ganas también de querer serlo. Bueno, con nuestro colega Esteban, al enterarnos, digamos, que tuvo este accidente, nosotros nos enteramos que también quedó muy afectado físicamente por el accidente. Digamos, se fracturó su pierna derecha desde el talón hasta el tobillo, donde se le tuvo que operar de forma cirugía, colocar titanio, digamos, para poder recuperar su pierna. Después nos enteramos con el tiempo, cuando estábamos haciendo una colecta para él, que tenía su rodilla izquierda afectada también. Dentro de nosotros, como pequeño gremio, hemos hecho varias colectas, hemos tratado de ayudar con él, ponernos en el lugar de él también, con su familia, porque no es fácil, digamos, una recuperación así. Mínimo tenemos entendido que tiene para 6 meses dentro de su accidente. Según testigo, el procedimiento no fue bien adoptado por la sencilla razón de que nunca llegó el fiscal. Se tiene entendido que se llamó al fiscal, digamos, vía teléfono, y tampoco nunca llegó el CIAT para hacer la reconstitución de escena, sabiendo que había un lesionado grave. Que eso en realidad nosotros lo vemos como forma gravísima, que no se tomó el procedimiento como corresponde. Nosotros no estamos pidiendo nada dentro de lo que está pidiendo la familia, más que nada. A cualquiera nos puede pasar como colega, a cualquiera nos podemos vernos afectados en este tema, y la idea es que se haga la forma correcta, el trabajo correcto como corresponde.